estuve escuchando mientras venía al programa por la radio, la emisora CPN Radio, una emisora importante, y estaba escuchando con honda preocupación, la verdad, a Carolina Lizárraga, la nueva jefa de la nueva Oficina Nacional Anticorrupción, ONA. La verdad es que doña Carolina Lizárraga, que es una magistrada respetable, que creo que no tiene ningún pero de nadie, no tiene funciones. En realidad ella es una impulsadora, como se llama ahora en marketing, del sistema anticorrupción. No tiene facultades coercitivas, por ejemplo, para llamar a nadie. No tiene ninguna potestad para citar de un modo combinatorio a nadie para ser investigado. No tiene ninguna posibilidad de suplantar, digamos, o de hacer un trabajo paralelo a el que hacen las organizaciones funcionalmente dedicadas a la lucha contra la corrupción. Es decir, acaba de decir en CPN Radio Carolina Lizárraga que ella no es el Ministerio Público, que ella no es la Contraloría, que ella no es la Policía, que ella no es el Ministerio Público en general, que ella no tiene facultades coercitivas, que solo las tiene administrativas, y que cuando venga una investigación, ella solo podrá hacerla en el rubro administrativo y en todo caso sugerirle a la Contraloría que empiece la investigación, o sugerirle al Ministerio Público que abra una investigación, o sugerirle a un procurador que por favor interceda ante el Poder Judicial para que empiece una investigación. Por lo tanto, no se sabe qué hace ahí Carolina Lizárraga. Se demuestra entonces la teoría del efectismo. El doctor García la ha puesto ahí como simplemente un efecto mediático. Nada más. Suena bien que Carolina Lizárraga, una magistrada intachable, esté ahí. Pero ella misma no sabe qué va a hacer. Le preguntan, ¿y cuál va a ser su personal? No sé, porque tengo que ver el reglamento. Y tengo 60 días para hacer el reglamento. Y las funciones, bueno, las funciones son impulsar la lucha contra la corrupción. ¿Y sobre qué parámetros? Bueno, sobre los grandes acontecimientos, ¿no? Sobre los grandes casos. ¿Y cuáles son los grandes casos? Dice, bueno, el CIS es un gran caso. ¿Y los patrulleros? Bueno, no sería un gran caso, porque ahí no ha habido dolo. ¿Cómo que no ha habido dolo? Ha habido intentos de dolo. Ha habido intentos de dolo que se han tenido que suspender dos licitaciones. Y en todo caso, el perjuicio está en que no tenemos patrulleros. Y la ciudad es cada día más salvaje. ¿Qué está pasando aquí? Me siento realmente desolado después de escuchar a Carolina Lizárraga. Aparte de que dijo, mire, yo soy cada día más agnóstica en relación a este asunto de los patrulleros. ¿Agnóstica? ¡Mamma mía! Me pongo de rodillas y rezo. ¿Agnóstica? Habrá querido decir escéptica. Habrá querido decir incrédula. ¡Socorro! Ahora ya entiendo, más o menos, que Carolina Lizárraga es parte del vivo decorado con que el doctor García, más o menos, enciende el escenario cada vez que quiere, y cuando las encuestas lo empiezan a mostrar como el 30% con tendencia al 22%, que fue originalmente en términos electorales. Bueno, el otro día me hablaron de una encuesta de la Universidad Garcilaso, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Instituto de Percepción Ciudadana, en donde efectivamente salimos bastante bien en el primer lugar como periodistas radiales de mayor credibilidad. No lo tomamos, por supuesto, tan en serio, muy en serio, pero de todas maneras servirá como argumento para Radio San Borja, a ver si vende algo y a ver si nos salva del naufragio, ¿no? Muy bien.